No es nuestra intención hacer un programa especialmente triste, sí, pero no tenemos el cuerpo ni el ánimo para hacer otra cosa. Así que escucharemos canciones recientes, repletas de carga profunda, como este Mad World, que ha sido un éxito en el Reino Unido en los últimos meses, de la mano de la banda sonora de Donnie Darko, y que está interpretada por Michael Andrews y Gary Jules, una versión de un viejo tema de Tears for Fears. O escucharemos también algunas tomas en acústico de canciones de sobra conocidas por todos los ingrávidos de cuando algunos grupos han pasado por aquí. Por ejemplo, hace ya bastante, hará un año aproximadamente, cuando pasaron Amy Lee y Ben Moody, por aquel entonces todavía en la banda, estoy refiriéndome a Evanescence, y nos hicieron en acústico, este es su éxito mundial, Bring Me to Life. Aprovechar también el programa de hoy para escuchar a grupos y a bandas como Travis. Esta canción yo creo que es especial y también tiene la idoneidad del día. Se llama Peace the Fuck Out y está en 12 Memories. Son Travis. La siguiente pieza que vamos a escuchar ya nos acompañó en los inicios de este programa. Ya vamos por el número 284, digamos que tiene unos mesecitos. Era el grupo de California Lifehouse que presentaba su segundo álbum Stanley Cleanfall con el tema Spin. Solo que esta es la versión acústica de dicha canción. No llegaron a alcanzar la notoriedad que con Hanging by a Moment, que fue su single de éxito en el año 2001, estaba incluido en su primer álbum No Name Face, pero también nos tocaron a fibra sensible Jason Wade y compañía con esta canción. Lifehouse en acústico, en una edición de circunstancias especiales que estamos haciendo esta noche en Ingravidez. principio dijimos que este pudiera haber sido el segundo single de 13 Step, el álbum de A Perfect Circle, pero se quedó en nada y parece ser que confirmado fue The Outsider, y este pues al menos no nos llegó constancia de que se promocionara, se trabajara como single, aunque como digo fue un rumor que corrió y mucho después de haber disfrutado durante semanas de Wickham, Powerless, A Perfect Circle, una de las superbandas del año en el mundo del rock. Y otro grupo que está triunfando aquí, allá y acullá son los australianos Jet, que sabéis que recientemente pasaron por nuestro país. Tuvimos la suerte de poderles entrevistar y además nos cedieron la posibilidad de emitir en acústico los temas que hicieron en una céntrica tienda de discos madrileña. Este se llama What You've Done, Thank You. Mejor yo no hubiera dicho Look What You've Done, son Jet en acústico. Give me back my point of view, 'cause I just can't think for you. Estamos realizando hoy un programa distinto porque el sentimiento que teníamos nos impedía hacer, digamos, una edición normal, un tanto alborotada y un tanto también escandalosa de ingravidez, y estamos seleccionando piezas, digamos, más suaves. A pesar de eso, en unos minutitos escucharemos nuestro clásico Ingrávido para finalizar la semana Oasis. Escucharemos una pieza en acústico, aunque en directo, y también en un ratito daremos la pregunta, la última pregunta de nuestro concurso con los Prophets, que comenzará a recibir respuestas desde ya mismo, una vez que hayamos planteado la pregunta número 8, que pone en juego esa guitarra, esa Fender Telecaster firmada. No voy a decir cuánto queda para que acabe el programa, porque el otro día recibí un mail muy gracioso de alguien que dice que rompo la magia, y puede ser que tenga razón, cuando digo aquello de estamos ya en la recta final del programa, o cuando digo expresiones del tipo queda ya menos o queda poquito para que acabe el programa. Dice que es como cuando estás en un examen y te dicen 5 minutos para acabar y se pone uno como nervioso y jodido. Así que me gustó, me hizo gracia la reflexión y voy a evitar ese comentario en la medida de lo posible. Este grupo ya sonó en el programa, no mucho, porque es cierto que su disco no va a llegar ni llegó a las tiendas de nuestro país y tampoco quisimos insistir en demasía, pero nos gustó el planteamiento que hacen. Se llaman Hours, la canción Leaves. By now, you should have somehow realized what you got to do. más importante hit en la trayectoria de los Gallagher de Oasis, que han protagonizado nuestros clásicos ingrávidos toda esta semana. Se juntaban dos factores en esta canción. Primero, que era un valor en acústico de su éxito Wonderwall, y hoy ya sabéis que estamos especialmente acústicos por lo ocurrido esta mañana, que nos ha impactado a todos y mucho. Y por otro lado, era la, digamos, interpretación o versión en directo que estaba pendiente. Solemos siempre usar un directo dentro de nuestros repasos a los clásicos ingrávidos. Wonderwall, grabado en Londres el 4 de noviembre de 1995 en el Earls Court, digamos que en pleno apogeo de su éxito. Se incluyó además este CD que llevaba tres cortes, este Wonderwall.